La clase de segundo C nos trae hoy a Musicorolada una canción andaluza cantada a ritmo de tanguillo que se llama Madre mi carbonero.